adelantar alguna de las medidas que podían darse en caso de que no se llegue a un arreglo mañana? Mira, yo creo que lo va a debatir el Congreso Siderúrgico, pero no tengo duda que va a ser un plan de lucha, un plan que tenga que ver con medidas de fuerza. Evidentemente hemos agotado todas las instancias, hemos agotado la instancia del diálogo, de la conciliación obligatoria. Hemos sido muy pacientes con el sector empresario y fundamentalmente con el grupo Techint a los efectos de que tomen y que hagan una reflexión sobre la necesidad que tienen los trabajadores de recuperar el salario. No lo hemos podido lograr hasta el momento. Nosotros somos una dirigencia que tratamos de resolver los problemas en la mesa de negociación, pero también es cierto que cuando se nos impide lograr lo que nosotros peticionamos, no nos dejan otra que la pelea, y en eso también estamos preparados, así que lo vamos a hacer con la misma firmeza que lo hemos hecho siempre. ¿Cuál es el ofrecimiento hasta ahora? El ofrecimiento del 26%, tenemos 10 puntos de diferencia con respecto a lo que hemos acordado con el resto de la rama. Es inaceptable porque son los sectores que más rentabilidad han tenido en la Argentina, y la verdad que la propuesta es muy miserable con respecto a la situación que hoy padecen los trabajadores, con lo cual nosotros no vamos a resignar ni un solo punto de lo que ya hemos acordado con el resto de las cámaras. En caso de que se llegue a un plan de lucha, ¿será respetado por asambleas de fábrica? Nosotros tenemos los cuerpos orgánicos que funcionan, por eso hacemos el Congreso Siderúrgico el día viernes en Campana si mañana no alcanzamos un acuerdo. Va a ser el propio Congreso el que dictamine las medidas a seguir y el plan de lucha que tengamos que concretar. Muy bien, muchas gracias.